dignidad son los derechos. Los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. Esa es la dignidad. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Ahora nos juntamos aquí varios jóvenes para charlar un ratito. Y son jóvenes, aunque tú no digas. Totalmente de acuerdo, favor, vamos, o sea, sin problema, vamos. Son muy jóvenes, muy jóvenes. Además, con un dinamismo y un deseo de trabajar y colaborar enormemente, y tienen una dilatada trayectoria de trabajo y esfuerzo común, cosa que agradecemos esta mañana, que también se esfuercen porque querían estar en otro lugar donde está Mariló. Mariló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? Buenos días. ¿Y tú, Alex? ¿Qué tal? Muy bien acompañado aquí. Tengo a Juan Perea, Juan Arroyo, Isabel Amir. O sea, aquí estamos todas y todos. Dale, besitos de mi parte a todos y a todas, por y favor. Y también tenemos junto a nosotros a Sierri. Hola, linda. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Me alegro oírte, guapa. Pues estábamos aquí conversando con nuestros amigos y me decían que querían estar en un lugar donde estás tú. ¿Qué está pasando? ¿Dónde te encuentras tú? Pues, mira, estamos en una de las actividades de las 34 Jornadas por la Paz en el Colegio Andalucía, donde se va a organizar, como todos los años, que ya llevan también 30 años organizando, un encuentro de ping-pong entre personas que están internas en reclusos y reclusas y el club, una fundación que hay de Caja Sur también, de gente joven también. Uh-huh. Oye, y dime una cosa, estos jóvenes que están aquí con nosotros, aquí en el estudio, le hemos invitado porque el otro día, ¿qué pasó el otro día con ellos? Estaban sorprendidos, ¿no? Sí, se le ha hecho un homenaje del ya era hora que se le hiciera, porque nosotros llevamos nuestra asociación Nubia Apoyo Familiar, lleva muchos años, bueno, en principio esto surgió porque hace Mariví y yo llevamos años pensando que había dos personas muy referentes para nosotras, muy queridas. No es que los otros no lo fueran, pero era Juan Arroyo e Isabelita Mil, porque están muy cercanas a nosotros y hemos estado viviendo con ellos mucha experiencia. Y no veíamos el momento de hacerle un reconocimiento, porque es verdad que luego a las personas, tú sabes, les pasa algo y después los reconocimientos yo creo que tienen que ser en vida. Entonces, se lo propusimos a la asociación nos dijo que sí, pero no veíamos cuándo. Y este año es que venía, vamos, con el lema de la jornada, el compromiso de la ciudadanía hacia las desigualdades sociales, estas personas eran comprometidas y hacia la desigualdad, y comprometidas con su distrito, porque tenían que ser personas del distrito. Entonces, ya seguimos preguntando, sabemos que Luis Briones, Juan Pérez, dos cuyas también muy comprometidos, y como no, María José Caña y Rafael Pérez, porque también han sido personas reivindicativas y luchadoras y en el tejido asociativo y donde y en su vida, ¿no? Isabel, como describe Mariló, usted ha estado comprometida con la vecindad, con el barrio, con el distrito. ¿Cómo ha sido su actitud, Isabel? Realmente sí, realmente desde muy joven, Bueno, yo empecé la lucha por las mejorías en los años 60. Entonces, hace poquito, ¿no? Sí, hace poquito. Por eso es uno joven. Y la verdad que, bueno, a algunos de nosotros nos costó bastante caro la lucha. Eran unos tiempos bastante difíciles. No se podía hacer nada. Todo era. Lo que hoy se hace, que es normal, pues antes era antinormal. Complicado, ¿no? Y claro, pues la lucha siguió. Después, en los años, yo creo que cuando yo me vine al barrio, fue en el año 74, yo había salido de prisión y por ahí nos vinimos al barrio. La verdad que el barrio de, o los barrios, no el barrio, los barrios del puente para adentro eran horrorosos. porque claro, se daban los pisos, pero los pisos no estaban en condiciones, en condiciones, ni las calles estaban en condiciones. Había un barrizal, o sea que los niños y nosotros mismos teníamos que ir con botas para ir a para ir a comprar y para pasear por el barrio. Isabel, usted es una persona que ha luchado mucho por lo que nos está contando, y su trabajo, su lucha, su esfuerzo, todo lo que ha hecho, ¿se ve recompensado en la actualidad? ¿Usted considera que los que estamos viviendo estos tiempos, que son distintos a los suyos, considera que nosotros reconocemos que vivimos mejor porque usted luchó enormemente para que eso cambiara? Pues en realidad creo que sí, creo que sí. La realidad es que ha habido unos años que se ha disfrutado bastante de todo, de toda la lucha que no yo sola, sino muchísima gente hizo en aquel tiempo. Y se disfrutó bastante. Los jóvenes alcanzaron bastantes cosas, no solo los jóvenes, sino también los mayores. Los mayores han disfrutado de toda aquella lucha que habíamos tenido clandestina, ¿no? Para los derechos de los jóvenes, de las mujeres y de las personas. En total, para un bienestar social. Y luego, transcurrido el tiempo, estamos viendo que yo creo que hemos aflojado un poquito la cuerda, pensamos que todo lo tenemos hecho, que todo lo tenemos conseguido, y no es así. La realidad es que muchísimas de las cosas que habíamos alcanzado hoy se están perdiendo. ¿Por qué? Yo creo que es por eso, porque hemos bajado la cuerda. Nosotros los trabajadores y la gente de a pie no puede dejar de luchar por las cosas conseguidas y por conseguir otras más, porque todo el mundo tiene derecho a todo. La sociedad está hecha para disfrutarla, no solo para trabajar, sino para disfrutar pues de todo lo que hay, teatro, cine, todo. ¿Sabes, Alex? Yo conozco a esta mujer y yo no sé si ella me va a conocer a mí. Yo hace un año y medio hicimos un cortometraje de una inauguración de un centro cívico que antes fue la cárcel. ¿Sí? Y Isabel Amir, tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista, porque ella puede decir hoy que sí, que además me encantó las palabras, todavía las tengo guardadas, que es una conquista social el que lo que fue una cárcel hoy sea patrimonio de la ciudadanía, y que sea, porque ella estuvo allí en las dos formas. Ella estuvo en la cárcel. Qué impresionante, ¿no, Isabel? ¿Ves la cárcel de otra manera? Arreglada, corregida, adaptada a una nueva función. Con dos miradas diferentes. Sí. No sé si ha cambiado mucho en... Bueno, yo creo que sí, que ha cambiado también en el trato. En el trato. Porque la verdad que el trato, cuando yo estuve, era horrendo. O sea, el trato era... Bueno, pues no teníamos derecho, porque tú entras como presa política. No es que le tenga a las comunes nada en contra, porque en realidad no eran culpables de estar allí, ¿no? Era la sociedad la que había empujado a todas las mujeres que había y hombres a hacer cosas que hoy se siguen haciendo, que hoy se vuelven a hacer. Y la verdad que aquella etapa fue mala. Yo pienso que hoy ha cambiado un poco la visión a consecuencia, pues yo creo que de todo eso, de todo el trabajo realizado por tantísima gente. Yo recuerdo que cuando estuvimos luchando en el barrio, pues Juan y Arroyo, y bueno, y muchísima gente, porque cuando nosotros hacíamos asamblea para que el barrio... Porque claro, nosotros discutíamos en la asociación, pero después lo llevábamos a asamblea a la calle. Y en la calle acudía muchísima gente. Yo recuerdo una que hicimos en la calle Montoro, sí, que bueno, aquello acudió muchísima gente. Y también acudió la político social. Y yo estoy hablando ya de los años 74. O sea, que los años que habían transcurrido muchísimos años y todavía estábamos en aquella situación. Mariló, estás ahí, sí, todavía, ¿no? Sí. Escuchar a Isabel. Me encanta escucharla. Sí, te quedas embelesada, ¿verdad? Yo siempre. Creo que acertasteis en dar una consideración en vida a una persona que ha luchado tanto, ¿no? Mira, es que todos, cada uno de ellos y de ellas, lo dijimos, además tienen para escribir un libro de historia que a lo mejor con experiencias diferentes, pero también iguales, ¿eh? Muy similares, porque luego la vivencia de matrimonio, penuria, cosas de esas, pueden ser diferentes, pero su compromiso social es que ha sido muy semejante. En un distrito, además, que está tan estigmatizado, porque es que a mí me da mucha rabia que digan eso del Distrito Sur, porque este distrito ha evolucionado mucho gracias a personas como ellos, como Juan Perea, Luis Briones, María José, Rafael, Isabel, Juan. Y fíjate la edad que tienen y que sigan aquí en la lucha. Ojalá nosotros lleguemos y estemos igual que ellos. Arroyo, ¿está de acuerdo con lo que dice Mariló? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. No puedo estar en contra. No puedo estar en contra, ¿no? No puedo estar en contra. ¿No? La lucha fue muy dura para alcanzar muy poquito. Hombre, o se alcanzó cotas o logros importantes. No puedo decir algo sobre mí. Yo entré a trabajar en Westinghouse, fábrica de Westinghouse, y es verdad que lo que decían, que las fábricas fueron las universidades de los pobres, porque allí aprendimos muchísimas cosas. Allí había muy buena gente, y yo entre ellos conocí a Rafael García. Tuve la suerte de conocer a Rafael García Contreras, del cual aprendí mucho. Y a partir de ahí pues ya fui encaminándome en el tema de buscar una solución a la actualidad, porque este mundo, o mejor dicho, otro mundo es posible. Yo no sé cómo explicar, siempre me ha disgustado mucho el provocar esas guerras provocadas por el hecho de vender armas, por el hecho de apropiarse de los recursos de otros países. Y eso es lo que ha sucedido, y sigue sucediendo todavía, pero por desgracia. Pero yo, a partir de la guerra de Irak, di un cambiazo tremendo, porque yo decía, esto no puede ser. Es que se han cargado todos los países islámicos del norte de África, han desaparecido, y todavía sigue Siria ahí machacando. Yo sé que, en fin, el tema de las fábricas de armamento, fabrican armamento para venderlo, y para venderlo hay que provocar guerra. Juan, entonces, Arroyo, ¿usted comparte estas reflexiones con sus nietos, con los amigos de sus nietos? Bueno, nosotros estamos solos ya, lleva mucho tiempo. Mi nieto está en Barcelona y el otro es militar. Claro, sí. Yo estas cosas con mi nieto el militar, pues hay que... Sí. Ya ves. Sí. Bueno, pero interesante, hombre, tendría, claro, que ser, sí, la conversación, sí, sí, ¿eh? Sí. En fin, que... No me importa que comparta conmigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mariló, una conversación entre un chico del ejército y Arroyo debe ser interesante, ¿no, Mariló? Sí, sí, sí. Bueno, todo lo que cuenta Arroyo es interesante. A mí me dieron muchas tortas y muchos palos en el ejército. ¿Te acuerdas, sí, que te cuente la de los 5 años? ¿Que te acuerdas todavía de la paliza que le pegaron a los 5 años? Bueno, con 5 años. Eso fue... Es verdad. Yo, ¿sí?, estaba, yo soy de Santa Ella, estaba jugando con otro niño de vecino, Antoñito. Estábamos los dos jugando. Pasó por allí, pasaban de vez en cuando, yo no sé, en aquella época, esto fue en el año 44, tenía yo 5 añitos, y una de las veces que pasaban las motos estos de los militares, que iban vestidos de nazi, el casco ese, ¿no? Las botas negras, los calzones así, sí, pujados, sí, para afuera, sí, sí. Y además es que eran auténticos fascista, vamos, con la cruz esa que llevaban en el pecho. Y bueno, pasaban por allí. Y no es que pasaran con mucha frecuencia, pero de vez en cuando pasaban una moto de aquella. No había terminado la Segunda Guerra Mundial todavía. Pero yo me acuerdo perfectamente por el hecho de que a mí me acusaron de acto de sabotaje, porque yo había pasado antes una bestia era en el mes de agosto, que es cuando se cosechaba entonces el maíz, que era de secano. Y pasó una bestia cargada de tobas de maíz, porque entonces se aprovechaba todo, había mucha miseria. Y yo cogí la caña, empecé a jugar con mi compañero de niño jugando, y entonces pasó esa moto, y al pasar la moto le puse la caña por lo alto, cosa de chiquillo para que pasara. Ya sí. Lo llevabas en vena ya. Sí. Uno nace y no se hace. Se pasó por lo alto, paró la moto, se lió a tortas conmigo. ¿Quién es tu padre? Y yo, claro, yo ya no sabía lo que es. Alfredo. Bueno, el caso es que se lió a tortas conmigo, en fin, que me... Esto es un acto de sabotaje. Te calentó. Yo eso no sabía lo que era. Un acto de sabotaje. Pues historias como estas os pueden contar muchísimas. Sí, pues tendríamos que hacer un programa especial, ¿eh? Un programa especial, estaba pensando. Juan Pérez. Ale necesita un programa de 3 o 4 horas. Sí, por lo menos. Juan Pérez es otro señor también, otra persona también. Joven. Fantástica, ya nos dejó aquí alucinados, nos dejó realmente cómo podían hacer las cosas en años atrás, cuando se encadenaban en las vías férreas, para que el AVE pues pasara por donde tenía que pasar y por donde está pasando hoy en día, si no estaría dividiendo a la ciudad, si no es por esta gente que luchó. Y también hay un reconocimiento hacia Juan Perea. Juan Perea, claro. ¿Tú consideras que este reconocimiento está bien o exagera esta Mariló y su gente? Bueno, yo creo... Yo creo que... Bueno, primero quiero decir una pequeña cosa sobre lo que ha hablado Isabel Amil. Los Amil, yo llegué a vivir al sector sur el año 1972. Todavía vivía el dictador. Pero en aquellos años ya, yo recuerdo perfectamente, los Amil eran una institución viniendo del rey por acá, y en otro sitio, pero eran realmente sus padres, sus hermanos, todo. Realmente ha sido, como vulgarmente se dice, perdona la expresión, una casta de luchadores. Qué bonito decir casta, sí, en tono positivo. En tono positivo, justamente. En tono positivo y no es. La casta que hay ahora, no, que son los distinto, políticos que hacen cualquier cosa menos política. ¿No? O sea, otra casta no la consiente. No, eso. Y a lo que me preguntaba, José, realmente, hombre, cuando uno le reconoce en la historia de una cosa, yo creo que casi todas las personas en el mundo, y hablando del sector sur, vamos, de la zona sur, hay gente que se merece lo que a nosotros nos han dado. Pero no, porque no tendría sentido que nos dieran a nosotros este reconocimiento si nos dan el reconocimiento porque hay gente detrás y gente que sigue luchando con nosotros, que ha luchado, que algunos ya nos han abandonado porque se han ido, ya no están con nosotros. Pero ese reconocimiento que nos han hecho a nosotros, yo creo que se lo merece mucha más gente de la zona sur. Juan, esto de que no se han abandonado, igual no, igual están por ahí dando vueltas y ayudándonos. Pues no lo sé, es posible, claro, pero no lo sabemos. El futuro es muy oscuro. Mariló, tienes un trabajo enorme para el próximo año. Es imposible hacérselo a todo el barrio, como eso, en todo el distrito. Nosotros ya nos costó un trabajo. Esto era un trabajo impresionante de 3 meses, que ha sido gracias a un equipo de personas que yo se lo agradecí en el acto y se lo agradezco desde aquí, que han sido nuestra ayuda, nuestros cómplices, son los que nos han ayudado a hacer su semblanza, a buscar sus vidas, a sus familiares lo hemos implicado. No tiene nada que ver, te lo habrán dicho, la cantidad de personas, que no sé si había 300 personas, porque sí, 250, sí. Creo que me quedé corto. Sí. Y yo lo hubiese sabido, pongo una pantalla de televisión fuera. Eso, o sea, hubiese sido bueno. Sí. Mariló, porque... estás en una actividad que nos gustaría hablar con alguien que esté por ahí, cerca tuyo, si no sé si has contactado previamente con alguna persona. Sí, está Loren, que es el que organiza la actividad, y están... de Lampa, pero te paso ya con ellos ahora mientras que yo me voy despidiendo, ¿vale? Que yo me he salido al patio. Mariló, pues... Gracias, dale un beso fuerte a toda mi parte y otro para ti. Y gracias por vuestro programa y por lo que hacéis y por el Cuéntame, que me parece muy importante. Muy bien, pues ahora vamos a hablar entonces con... Lorenzo. Y la presidenta de LAMPA, que ahora te la pasan también, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Marilón. Estamos en directo. Gracias, Marilón, un besito. Estamos en directo aquí en Paradigma Radio y conversando con los amigos y amigas que están en esa actividad de tenis de mesa o ping-pong, como usted le quiera llamar, y que estamos a conversar en estos momentos con otra persona. ¿Qué te parece? Bueno, a mí que estas personas tengan un reconocimiento me parece maravilloso. No solo porque tengáis nombre y apellido y porque hayáis vivido esa experiencia. Independientemente, es un reflejo de aquella sociedad, de aquella gente que fue tan comprometida, que gracias a ustedes y a personas como ustedes, hoy tenemos unos derechos que no sé si estamos yendo otra vez para atrás, que van a tener que seguir luchando, porque las cosas no están fáciles. Estamos dispuestos a seguir. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Menos mal. Porque... Vamos a hablar con Lorenzo, si está Lorenzo ahí al teléfono. ¿Lorenzo? ¿Hola? Sí. Ah, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablo? Es el Lorenzo. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Soy Alex aquí del Paradigma Radio y estamos en un programa en directo. Yo soy médico deportivo del centro penitenciario. Sí. Y estamos aquí en un grupo de internos participando en el 24º Trofeo Solidaridad de Tenis de Mesa, que se enmarca dentro del área deportiva de la Jornada por la Paz del Consejo de Distrito. Lorenzo, ¿usted empezó con esta actividad? Sí, desde el primer año hasta hoy mismo, sí, 24 años. ¿Y qué tal ha ido la experiencia? ¿Cómo ha ido evolucionando esa participación, esa aceptación por parte de los vecinos y por parte de las autoridades penitenciarias para dar permiso a que saliera gente a participar en esta actividad? Sí, vamos a ver, ha habido una evolución para mejor, lógicamente. Hay que decir que los internos que salen están autorizados por Madrid. Son internos que están en tercer grado, que están saliendo de permiso, y entonces pues son los que salen a la salida programada como esta. Uh-huh. Eso le ayuda a los internos que van a salir pronto, le favorece para ir cogiendo hábitos de convivencia con otros grupos, de alguna manera para facilitarle lo que es la reinserción otra vez en la sociedad. Y todo esto, entonces, ¿cómo ha evolucionado el trofeo? Pues, ha evolucionado como ha evolucionado la sociedad en sí. Los internos hoy tienen un poquito más de cultura, tienen hábitos saludables, de higiene, de comportamiento, pero bueno, de todo hay. De todo hay. Pero en todo caso, la aceptación por parte de los internos y por parte de la población, consideramos que es bastante solidaria y la gente se lo pasa bien, ¿no? Sí, aquí, es decir, una vez que entran los internos al colegio, tanto los que estamos esperando como que vienen de la calle, se integran sin el morbo de ver, de observar, no, se integran como lo que es, una reunión de personas que se reúnen en torno al tenis de mesa y quieren echar un rato bueno solamente. Ahí podríamos mirar o tal vez observar o valorar que en este caso la cárcel está haciendo una labor de reinserción y no una labor de castigo, ¿no? Los objetivos de los internos es salir lo antes posible, en las mejores condiciones posibles. Entonces, para ello hay un programa de salida programada que lo van habituando otra vez más a lo que es la socialización dentro de un grupo de personas. Entonces, esos son los objetivos del trofeo. Lorenzo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. ¿Sería posible hablar con algún interno, si lo permite? Pues la verdad es que no, ¿sabes? Porque no tiene prohibido tantas fotografías, ¿sabes? Sí, no así se preocupe. Así que lo siento mucho, ¿vale? No, lo queríamos intentar, pero de todas maneras agradecer, Lorenzo, por el trabajo que hace, por la labor que está llevando a cabo, por esa constancia, porque llevan 24 años llevando a cabo esta actividad. Así que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Esto de estar ahí luchando siempre porque la sociedad sea más solidaria y empática con las realidades que vivimos tantas personas como grupo humano, Juan Perea, es complicado, ¿no? Sí, es complicado, y más estando en una prisión. Estamos, es verdad que están en la, están ellos en la situación del tercer grado, que están ya en un hambre, esto, pero la cárcel es la cárcel. Yeah. Esté en la situación, aunque tenga la expectativa y la esperanza de que puedes salir y te puedes reintegrar, pero eso sigue siendo complicado. Se está aislado, vivimos en una sociedad que solo pide la gente, pero había que inventarse otra cosa para que la gente se regenerara de otra manera. Y ¿cómo? No lo sé. Claro, tendría que regenerarse. Es muy difícil. En todo caso, ese trabajo es de la sociedad en general, ¿no? No solamente de los políticos. Tendríamos que empujar a los políticos para que pudieran tomar decisiones mucho más acertadas que las que están tomando ahora, ¿no? Sí, realmente es que a nivel mundial, en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo. O sea, realmente las libertades de todos, incluso las nuestras, están muy condicionadas por la situación sociológica, política, económica y todas las cosas, y eso lo percibe también la gente, y la gente lo que quiere realmente, por desgracia, ahora mismo ahí están, el gobierno quiere sacar, vamos, quiere sacar una ley donde realmente lo de la prisión permanente revisable, permanente, ¿no? Revisable. Pero si el problema no son ni 5 años, ni 10 años, ni 15 años, ni 50 años, ni que nazcas en la cárcel y te mueras en la cárcel, sino son de valores en la sociedad donde vivimos. ¿Qué valor es lo que se promociona? Y por desgracia hay una cosa también que a mí me gustaría decir algo. Esta sociedad es verdad que vamos avanzando, que hemos conseguido muchas cosas, no solamente en el Distrito Sur, sino en todo. Pero yo percibo, y yo creo que mis compañeros de mesa, la sociedad nos vamos volviendo cada vez más individualistas. Y más insensibles, ¿eh? Y más insensibles. Isabel, por su experiencia, ¿considera que esto que está haciendo el gobierno del Partido Popular, llevar a cabo una revisión sobre estar en la cárcel más tiempo, o revisar las condenas, o la permanencia en la cárcel, como tapando una cadena perpetua, ¿lo ve razonable? Yo no creo que sea la solución de la sociedad, ¿no? El que tengas que estar más años en la cárcel, es lo que decía Juan. No importa ni 40 ni 50 años. Lo que importa es que una sociedad esté preparada para poder ayudar a todas las personas que tengan problemas. Los que entran en la cárcel tienen un problema y los que no entran tienen otro. Pero yo creo que la sociedad o bien no quiere prepararse, porque hoy los que mandan, ¿qué beneficios quieren hacer para la sociedad, para los de a pie, para los trabajadores, para los estudiantes? ¿Qué beneficio hay? No hay ninguno. Estamos en contacto con un abogado que es de la Asociación Pro Derechos Humanos, es portavoz, y le agradecemos mucho que atienda nuestra llamada. Ya sé que tiene un poco difícil, pero vamos a ocuparle un poquito de minutos. Valentín Aguilar, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Aquí estamos con Isabel Amir, estamos con Juan Perea y Juan Arroyo. Son vecinos de aquí del sector sur y estamos precisamente hablando sobre la cárcel, porque hay unos señores que están ahora mismo practicando deporte, tenis de mesa, con gente de aquí del barrio, señores que están en prisión, y estamos comentando eso, de las decisiones que está tomando el gobierno en este momento en relacionados con la gente que está en la cárcel. ¿Qué opinión merece, Valentín, esta situación? Bueno, en general el gobierno no tiene una política penitenciaria muy definida. Siempre, no solo este, sino todos los gobiernos a lo largo de los últimos años, siempre han sido como la moneda de cambio, un tema absolutamente electoral. Se empezó a llamar como populismo punitivo, es decir, hay que utilizar el tema penal como un tema que puede dar votos. De hecho, hubo hasta años que se generó tal cuestión del tema del tema penal, que empezó a ser de los primeros puntos, de los primeros temas que más importaban a la ciudadanía en todas las encuestas de opinión pública, de preocupaciones de la sociedad. Decía que no teníamos ningún problema de delincuencia, pues hubo unos años que fue enormemente utilizado. Es decir, siempre, si cuando vienen elecciones, cuando son momentos complicados, siempre aparece este tema como un tema en el cual, pues, se puede sacar fotos. Un tema recurrente, ¿no? tema recurrente, pero en general, o sea, que decir que el tema del miedo, de la inseguridad, aunque en España ya seguro que había hablado de uno de los países más seguros, y a pesar de eso pues tenemos de la mayor tasa de población penitenciaria, y además no tiene relación una cosa con la otra, que siempre la gente tiende a pensar, claro, somos muy seguros porque tenemos mucha población penitenciaria. No tiene nada que ver, quiero decir. Lo que tiene es tenemos una dureza enorme en el sistema penal, y utilizamos el sistema penal como si fuera la solución para todo, ¿no? Cuando realmente una sobreutilización de una maquinaria dura, de una maquinaria que hace mucho daño, de una maquinaria destructiva, una maquinaria que aporta bien poco, en lugar de utilizar la prevención, que realmente es lo que tendría sentido. España tiene una reincidencia altísima, es decir, cuando la gente dice entran por una puerta, salen por una puerta, entran por la otra, lo quieren decir con un sentido de que, bueno, que todo es gratis, ¿no? Pero sí que llevan razón una parte en esa frase, pero no en eso, sino en que la mayoría de la gente termina volviendo después de muchos años. En España la media de prisión es el doble prácticamente que en el resto de Europa. Ese justamente es el problema, que la gente está mucho tiempo en prisión y a la gente no le sirve para casi nada. Quizá un poco el problema del diagnóstico. Y por eso nosotros, cuando empezaron a hablar de este tema de prisión permanente, planteamos hacer un estudio muy, muy interesante, que lo recomiendo a quien pueda tener un ratito, que era para ver la percepción de la sociedad frente a su sistema penal. Lo que queríamos es, cuando introdujeron la prisión permanente revisable, era ver qué sabe la gente, qué sabe la ciudadanía. Porque tal vez podría ocurrir lo que está ocurriendo, que es que la gente quiere siempre más, más y más, y la gente no tiene absolutamente ni idea de lo que tenemos. La gente no sabe. Y eso fue lo que intentamos agregar con ese encuesta, una encuesta muy interesante. Tenía, creo que eran 10 preguntas. Se hizo a nivel estatal, una encuesta con un nivel profesional muy alto, porque contamos con una empresa externa, esa Merodato, que está en Córdoba, que nos ayudó, que se dedica a esto. Y lo que detectamos y confirmamos lo que pensábamos, es decir, que la gente no conoce la duración máxima de las penas, es decir, la gente no sabía, le preguntaba cuál es la duración máxima en España, y el 30% de ellos decía no lo sé, y después veías que solamente el 5%, ayer decían en un programa el 8%, con 5, 8 da igual, solo saben que es 40 años la pena más alta, ¿no? Entonces, cuando casi nadie sabe el sistema penal, cuando nadie lo conoce, cuando el grado de acierto es escasísimo, y cuando, por ejemplo, incluso le llegabas a preguntar una pregunta, ¿no?, muy, muy interesante, como es, ¿qué pena pondría usted a una persona que hace un tirón donde una señora o una persona cae al suelo como consecuencia de ese tirón y no se causa daño? Y le preguntamos, ¿usted qué le parecería razonable o justo para esa persona que ha cometido esa infracción penal? Bueno, pues cuando la mayoría de le dábamos cuatro opciones, ¿no? Trabajo en beneficio, pena de multa económica, pena de prisión inferior a 2 años, pena de prisión de 2 a 5 años. Casi todo el mundo elegía el trabajo en beneficio de la comunidad, una gente elegía multa, pero casi nadie, muy poca gente, prácticamente nadie elegía de 2 a 5 años, que es la pena de prisión que actualmente tiene ese delito. Es decir, la gente en su propia justicia pueden pedir mucho menos tiempo del que actualmente tenemos en nuestro sistema. Es decir, nuestro sistema es un sistema muy duro, un sistema enormemente, y que la gente no conoce. Y a partir de ahí, claro, cualquiera puede querer más, más y más, pero más sobre qué. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué conocemos que tenemos, ¿no? En todo caso, el gobierno, Valentín, ¿el gobierno está estableciendo un estado represor? Bueno, el gobierno siempre ha establecido un estado represor. Quiero decir que siempre la represión como sistema, y verdad, en los últimos años, con el tema de la inseguridad, de cualquiera que se salga un poco del parchís y se le amenaza, ¿no? Pues, por ejemplo, pues como le pasó al chico este de Jaén con la foto de Jesucristo, una manipulación de una fotografía, siempre el Estado siempre ha intentado que reprimir todo, controlarlo todo. Bueno, por poner un ejemplo, en la marcha del Tarajal nos imponían que fuéramos por la acera, y eso llevan haciéndolo durante 4 años, es decir, una manifestación donde la gente se va hasta Tarajal para poder hacer una libertad de expresión, y te dicen que vayas por la acera para que no se te vea directamente, ¿no? Entonces, sí, siempre en esta persona. En estos momentos la justicia entra en ciertas dudas, porque en últimas noticias que hemos tenido, que sabemos, que un juez mantiene en la cárcel de forma preventiva a un señor por su ideología independentista. ¿Puede estar en la cárcel una persona por una ideología política? No debería, es evidente, y yo creo que efectivamente se está utilizando para un control político diferente de lo que es el sentido de la justicia, ¿no? Es verdad que además aquí es donde el fiscal pide interesa y el fiscal depende del gobierno, pues si toca un juez que efectivamente tenga deuda o algún tipo de ideología política muy definida, pues puede generarnos muchos problemas, como puede ser el caso que estás preguntando, Alex. En fin, esto de la de las nuevas decisiones tomadas por el gobierno, el Consejo de Ministros, ¿cómo podemos valorar los que somos no conocedores de las leyes? Claro, para nosotros, al final, yo creo que, volviendo un poco al tema anterior del estudio, lo más relevante es que nosotros llegamos a la conclusión es lo siguiente, es decir, la gente no conoce el sistema, pero si analizábamos los microdatos, o sea, los datos, veíamos que quien más conocía el sistema, es decir, los que conocían un poquito más, los que tenían una idea un poquito más cercana del sistema, todos o casi todos, una gran mayoría, estaban en contra de la prisión permanente. Sin embargo, aquellos que desconocían bastante el sistema, no acertaban casi ninguna pregunta, estaban muy a favor de la prisión permanente, se han dejado llevar mucho por los sentimientos. Entonces, digo que ese estudio para nosotros es relevante en ese sentido, y cuando ahora mismo dice el gobierno que hay que hacer esto porque es la opinión mayoritaria de la ciudadanía, habría que apuntar lo siguiente. Le hicimos una última pregunta en esa encuesta que consistía en, le dimos un dato objetivo que era el coste preso por año y dijimos, si usted supiera que el coste preso en el año es tal, ¿usted mantendría su decisión o cambiaría de sentido? Y de pronto nos encontrábamos que donde había un 70% a favor de la prisión permanente, pasaban a ser menos del 50% de los que estaban a favor. Es decir, aunque era un juego de la pregunta económica, claro, lo que intentábamos hacer es, con algo de información, con una pregunta reflexiva, con algo que le haga dudar un momento, igual cambia de opinión, ¿no? Si nos alejamos de los sentimientos y tenemos que utilizar la cabeza, aunque sea un poco pregunta... el tema económico, que un poco también no así, pero bueno, se trataba de buscar una pregunta que hiciera que la gente reflexionara, y la gente cambia reflexionando un poco. Tendremos que conversar más, si el tiempo lo permite, sobre todo tu agenda, Valentín, para explicar a los oyentes cuál es la situación y al menos conocer un poco más qué ocurre en el mundo jurídico. Valentín Aguilar, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, amigo. Que vaya todo muy bien. ¿Qué pensáis de lo que está diciendo el abogado? Juan, Isabel, Juan. Yo voy a decir una cosa, sí. Es muy rápido. Vale. Lo curioso de todo esto de las cárceles es que el 90 o más del 90% de la gente que está en la cárcel son gente pobre, sencilla y marginada. Eso, comparado con los grandes robos de las grandes empresas, porque ellos, como tienen abogados que los pagan muy bien, pues recurren y recurren y recurren y recurren, y cuando se dan cuenta, pues ha prescrito el delito y ya no tiene solo eso, y se ha llevado pues 30 o 40 millones de euros y se acabó. Y los otros, por robar dos o tres bicicletas, pues van a estar 3 años. Tengo un amigo, que un chaval de mi barrio, que por robar unas 3 o 4 bicicletas, pues le van a caer 3 años. Yo creo que tendremos que otra vez juntarnos, Isabel, Juan Pérez, Juan Arroyos, otra vez tenemos que juntarnos, claro, aquí en la radio para, sí, conversar. Por favor. Tenemos que aprender tanto de vosotros que, ¿no? Sí, y yo vengo, ¿eh? Yo os pido que nos pongamos de acuerdo otro día y volvamos a charlar un ratito, que ha sido muy ameno, se nos ha pasado el tiempo volando, el tiempo de la radio es muy justo, y agradezco, Isabel, que hayas estado aquí, has hecho un esfuerzo tremendo de estar aquí, Juan. Gracias, Pereira, para mí importantísimo. Y Juan Arroyo, amigo, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguimos con el programa, amigos, se nos va el tiempo encima, sigamos.